Mi corazón se pasa de bueno contigo. Y mi corazón no más quiere estar solo contigo. Mi corazón se pasa de bueno contigo. Mi corazón no más quiere estar solo contigo. Mi corazón se pasa de bueno contigo. Mi corazón no más quiere. Se pasa de bueno contigo, a pesar de que me haces sufrir y me haces llorar. Esperando estoy que me contestes la carta que te escribí. Pero los días se pasan, luego los meses, y no recibo nada de ti. Mi corazón no más quiere estar solo contigo. Mi corazón se pasa de bueno contigo, a pesar de que me haces sufrir y me haces llorar. Que me hace sufrir y me hace llorar.